Sonidos de la madrugada para disfrutar, para relajarse y para recrearse. Lo mejor de la mejor música más elegante para las primeras horas de la madrugada, las primeras del amanecer o en cualquier momento. Confidencias en la madrugada con Palaciego en RFC Radio. No te dejará indiferente. Muy buenas noches y bienvenidos a Confidencias en la madrugada en RFC Radio, en este especial que dedicamos a George Duke, que tal día como hoy, 5 de agosto, pero del año 2013, falleció en Los Ángeles. Fue un pianista estadounidense y empezó a trabajar en los años 60 con un trío de jazz. Luego trabajó con gente como Dizzee Gillespie o Kerry Durham. Y a finales de los años 70 entró en la banda de Don Ellis. Pero antes de todo eso, tenemos su labor en solitario. Por ejemplo, en 1970, ya para entrar en materia de homenaje, vamos a escuchar el tema Soul Watcher del disco Save the Country, interpretado por el propio George Duke en el piano en el año 1970. We'll be right back. Cool Watcher de George Duke, y damos paso a continuación a un tema que sacó 6 años más tarde en el LP Liberated Fantasies, Fantasías Liberadas. Se llama Don't Be Shy, no seas tímido, es un crossover jazz. Crossover Jazz de la mano de George Duke y este Don't Be Shy, que da paso a continuación a la parte de su evolución desde el jazz al pop y al funk. En el funk de los años 80, de principios de los años 80, nos vamos a centrar sobre todo en varios temas, por ejemplo, en Dream On, que lo vamos a escuchar a continuación. Y después escucharemos un par de temas más de corte funky. Siente la madrugada con nosotros en Confidencias en la Madrugada con Palaciego. Dream On de George Duke, de los hits del año 1982, From a Funky House Perspective, este funky que hizo George Duke tan famoso. Así fue igual de famoso el dúo funky con Stanley Clarke, y también produjo a gente como Miles Davis y otras figuras como, por ejemplo, Everett Harp, que lo escucharemos después, o Bonnie James. Del dúo exitoso con ese Stanley Clarke, tenemos el tema Sweet Baby. Sweet Baby, que salió en los años 80, en el 1981, en ese LP de Clarke Duke Project, volumen 1. Vamos a disfrutar este Sweet Baby, que después escucharemos en solitario en la mano del propio George Duke. When I think about your loving, the sunny evenings, the fun we used to share, looking through the memories in my mind. Since I've laughed and cried and thought it over, now I realize that it's never over, only set aside. Thoughts are only you, wandering through the memories in my mind. How could love so real have turned so empty? I just keep wondering why. Will I ever find the love we shared together? Stanley Clarke y George Duke en este Sweet Baby da paso a continuación de nuevo a la parte funky de George Duke, con un par de timitas más, como por ejemplo Reach Out, que salió en el LP Royal Funk. Este tema empieza con una parte muy de fanfarria y después adelanta al sonido funky característico que tiene este artista que siempre nos gusta escuchar aquí en RFC Radio en Confidencias en la Madrugada. Don't Reach Out de George Duke, da paso a continuación a Shine On, otro tema. Es curioso los nombres que tiene, ¿verdad? Del On al Off, Reach Out, Shine On, Dream On. Y en este Shine On vamos a disfrutar de su falseto característico en este tema funky por los cuatro costados. Oh, lo mejor de la mejor música más elegante para las primeras horas de la madrugada, las primeras del amanecer o en cualquier momento. Confidencias en la madrugada, con Palaciego, en RFC Radio. Sonido funky total, real y auténtico, Shine On de George Duke. Adelantamos unos cuantos años en su producción y nos vamos a ir al disco Deja Vu del año 2010, en el que sale este tema que se llama What Goes Around Comes Around. Thank you. What Goes Around Comes Around de George Duke. Da paso a continuación este Sweet Baby, que ya lo escuchamos antes en la mano de Stanley Clark y el mismo artista, pero en este caso lo vamos a escuchar solamente con el piano, una interpretación muy sentida, muy suave. In a Mellow Tone es el disco que sacó en el año 2006, In a Mellow Tone. Vamos a escuchar dos temas de este disco. En primer lugar, como ya hemos dicho, Sweet Baby, sentido y emocionado. Your loving, the sunny evenings, the fun we used to share, looking through the memories in my mind. Since I've laughed and cried and thought it over, I've finally realized that it's never over, it's only set aside as it is. Honey, is it you? Sweet baby, I will never be free from your embrace. Sweet baby, only hoping it's not too late to try again. Honey, it's you, yeah. Sweet baby, ever lost and captured by your smile. Sweet baby, I will always be right there by your side, right by your side. Lying here alone, I'm dreaming, my mind keeps wandering. My thoughts are only you, looking through the memories in my mind. Yes, I am. How could love so real have turned so empty? Just keep wondering, why will I ever find the love we share together, you and I? Girl, it's you, sweet baby. Though we've had such a long, hard road to climb, sweet baby, only hoping it's not too late to try. Right there by your side, right by your side. Bien, después de escuchar a George Duke en este Sweet Baby, vamos a escucharlo ahora en So Many Stars, muchas estrellas. Thank you. George Duke, que hizo una carrera bastante prolífica, sobre todo en los años 2000, sacó varios discos de forma continua. En el año 2006 sacó In a Mellow Tone, en el año 2010 sacó Deja Vu, en el año 2013 sacó su último disco, que fue Dreamweaver, que vamos a escuchar después algún tema. Pero a continuación vamos a seguir escuchando ahora a George Duke bajo la producción. Es decir, George Duke haciendo trabajos de producción, por ejemplo, para Bonnie James en este The Total Experience, en George Duke en la producción y en el piano. Aquí tenemos a George Duke en The Total Experience, Experiencia Total, junto a Bonnie James, y ahora a continuación en el disco del año 94 del saxofonista Everett Harp, que se llama Stay With Me. Sigue conmigo, sigue a mi lado. Stay With Me de Everett Harper, saxofonista, y esta producción de George Duke del año 94. Volvemos de nuevo a George Duke con dos temas. Uno del disco del 2010 de Jabi y otro del año 2013, el último disco que realizó The Dreamweaver. En primer lugar, Come To Me Now. Vamos a escuchar este tema smooth jazz, muy sentido, con muy buena vibración. Girl, come. Come to Me Now, interpretado por Josh Duke aquí en RFC Radio Confidencias en la madrugada. Y finalizamos ya con esta última interpretación de Josh Duke en este Missing You. Ya es casi como un testamento en vida que nos dejó este artista que falleció de leucemia el 5 de agosto de 2013. Well, here I am again, sitting in front of this computer screen at 3 in the morning, paying some bills. And you come across my mind real heavy. And I want to reach out to you, you know, say something funny. Just say hello. I'd really like to call you, but it's late, so I think I'll send you an email that you can pick up in the morning. And I know I haven't seen you in a long time, but that doesn't mean my feelings aren't strong. And sometimes it seems we just go along from day to day, not saying the things we should say. But right here, right now, for me today, I want you to know that, girl, I've been missing you. One. Missing You, del disco de George Duke Dreamweaver. Con este tema finalizamos nuestra sesión por hoy. Volvemos mañana a las 12 de la noche, ya en nuestro formato habitual, en Confidencias en la Madrugada en RFC Radio.